el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 13 grados 5 décimas la temperatura en Olavarría, 66 el porcentaje de la humedad. General La Madrid sesiona el Honorable Consejo Deliberante, informa Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría en este viernes 27 de mayo, una jornada que tuvimos una temperatura mínima de 3 grados en la madrugada, una máxima de 16 durante la tarde con un cielo totalmente cubierto y amenazante de lluvia sobre General La Madrid. Decirles que anoche finalmente se llevó a cabo, tal cual lo veníamos anunciando durante la semana, la cuarta sesión ordinaria en el Consejo Deliberante de General La Madrid, donde el primer tema fue aprobado en forma unánime, era un tema del bloque justicialista, un proyecto de ordenanza sobre atención a personas mayores, lo cual fue presentado, como decíamos, por el bloque oficialista, y fue aprobado por los otros bloques. Del bloque justicialista también un proyecto de ordenanza sobre reglamentación del servicio de motomandados y delivery, el cual no fue tratado en el recinto y fue enviado a comisión para ser debatido entre los concejales. Y finalmente, tal cual estaba previsto, se dio lugar a lo que fue el presupuesto o lo que tiene que ver con dar a conocer todo lo que llevó adelante el gobierno municipal con el ejercicio 2010 y también una compensación de los dineros que no alcanzaban y que tuvieron que ser sumados para cerrar el presupuesto sin déficit. Más de 76 millones de pesos finalmente fue lo que tuvo como ingresos el gobierno municipal, más otros 2 y pico de millones, lo cual hicieron 78 millones 200 mil pesos manejó el gobierno municipal durante el año 2010. Comenzó la presentación de lo que fue los gastos del ejercicio 2010, en una locución de 25 minutos el concejal Fabián Menéndez, que es contador público, y de esta manera llevó adelante toda una presentación muy técnica desde parte del oficialismo, hablando de porcentajes en lo que se llevó de gastos este año 2010. Mientras tanto, rápidamente, cuando le tocó el turno a la oposición, el caso de Paola Jorgensen, lejos de hablar de porcentaje, comenzó directamente a dar a conocer los gastos directos de cada sector, por lo menos en su mayoría, y también algunos hechos que han dejado o que han quedado en duda acerca de, por ejemplo, el propio secretario de Obras Públicas, al cual le han encontrado que mantiene dos pequeñas o mini empresas de fabricación de aberturas de aluminio, el cual hacía las veces de proveedor, venta, y las órdenes y todos aparecían a nombre de él. Si bien las facturas aparecían a nombre de un hermano, todo esto fue denunciado dentro del ámbito del Consejo, lo que realmente llamó poderosamente la atención y obviamente que quedaron en llevar adelante esto a la justicia. Lo peor entonces fue justamente por ese lado, el sector de obras públicas, donde muchísimo dinero fue manejado por este secretario y que manejó en gran parte con números de estas empresas o mini empresas que están a cargo de su familia. No fue distinto lo de el concejal Carlos Morante de la Unión Cívica Radical, que en este caso también tomó como ejemplo compras por parte del gobierno municipal y especialmente en los sectores de obras públicas, que también condicionó la mayoría de todo esto a una empresa directamente que ha sido la más favorecida por su amistad con la secretaria de gobierno del municipio de General La Madrid. Fue a la que más se le compró por los montos más grandes, con único presupuesto, sin llevar adelante ningún tipo de cotización con otras. Y por otro lado, también en lo que tuvo que ver los pagos, fueron favorecidos prácticamente todas las compras de contado. Todo esto generó en la sala y por supuesto todos aquellos que seguían atentamente la sesión, como todos los años, la serie de comentarios que siguieron hasta el día de hoy. Luego se cerró con un debate por distintas cuestiones, debido justamente al tema del presupuesto, donde el oficialismo trataba de justificar todas estas cuestiones hablando de la cantidad de obras que se han hecho y la cantidad de actividades que ha llevado adelante el municipio de General La Madrid. Mientras tanto, que desde la oposición se trataba de demostrar que se podría hacer cantidad de obras y muchas otras cosas sin tener ningún tipo de desprolijidades. Así, a las 12 de la noche finalizaba la sesión de Consejo Deliberante de General La Madrid. Seguramente en los próximos días ampliaremos con voces que tenemos por parte de quienes hablaron en la sesión del Consejo Deliberante. En otro orden de cosas, hoy viernes 27 de mayo, dos importantes instituciones de General La Madrid en el ámbito de la parte social estarán llevando a cabo sus asambleas correspondientes. A las 20 horas, el Centro Tradicionalista El Hornerito, en el Salón de la Peña Bochófila, y en su salón de calle San Martín, en pleno centro de la ciudad, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos también estará llevando a cabo su asamblea para el recambio de autoridades. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Del 22 de mayo al 26 de junio, llega la obra de uno de los artistas más reconocidos. Llega Dalí a Olavarría, en el Centro Cultural Municipal San José. Exposición de grabados, litografías y objetos de Salvador Dalí. Entrada general 10 pesos, estudiantes y jubilados 5 pesos. Miércoles, entrada libre. Invita Gobierno Municipal. Gestión José Echeverri. Fin de espacio publicitario. Ayacucho, el hogar de ancianos, festejó su cumpleaños con un lleno total, con la presencia del intendente Darío David, como concejales del Partido Justicialista y funcionarios municipales. Se realizó el festejo por el aniversario número 67 del hogar de ancianos San Francisco Javier. Hubo mucha música, baile, tortas, chocolates y un acompañamiento por parte de familiares y amigos de los abuelos que se brindaron por completo hacia la fiesta. Azul, se presentaron las obras en la terapia intensiva del Hospital Ángel Pintos. El director médico del hospital, el doctor Antonio Agosta, dio los detalles de la obra. Esta terapia intermedia se hizo aprovechando toda la infraestructura que tenía, es decir, oxígeno central, aspiración. Se hizo una sala de clínica médica, va a ser para mujeres. Uno tiene que agradecer también a la cooperadora, que fue la que donó tanto la cama, el moblaje, la pintura de esta sala, ¿no es así? Y el hospital puso los colchones, la almohada, como para ponerla en funcionamiento. ¿Ya está habilitada? Sí, el lunes ya la habilitamos con una sala de mujeres para pacientes con una complejidad intermedia, aquellos pacientes que necesitan oxígeno. La PRIDA, avances y optimismo en la policía y la justicia por la causa del robo de vacunas antiaftosa de la terminal de ómnibus. Se habrían identificado a los autores. Miguel Ángel Lacal informa desde FM Libertad. Hay optimismo en esperas policiales por el esclarecimiento de la estafa a la Fundación de Lucha contra la Aftosa local, al retirarse 14 cajas de vacunas. y en este caso las cámaras de seguridad que están ya instaladas desde hace un tiempo en la terminal de ómnibus captaron el hecho delictivo, y entonces se considera bastante importante porque se pudo ver el accionar, especialmente de la mujer que dijo ser Mariana Suárez, que ingresó al recinto, y también el cargamento que se realizó de las cajas con las vacunas, un hecho que ha ocurrido también en varias ciudades del interior del país. Dentro de las actividades que se vienen para este fin de semana, la Comisión Directiva del Museo y Archivo Histórico Hugo H. Díez, en el mes de los museos precisamente, invita a todos los laprilenses o personas que se encuentran en nuestra ciudad a concurrir este sábado 28 a la hora 20 a la presentación de una muestra itinerante de fotografía de la Exposición de Fotógrafos Internacionales 2010, la presentación de la muestra El Museo, Un Lugar, Nuestra Historia, y la disertación de la arquitecta Silvia Espiazu sobre un chatelén para el profesor Hugo Homero Díez. Olavarría, declaraciones del diputado nacional Rubén Lanceta. Para acompañar al de narvaísmo, me quedo en mi casa. Lo dijo en diálogo con Radio Olavarría. El socialismo ha dicho que ellos forman parte del armado nacional, como lo hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo, pero obviamente que pusieron su condición de que en este armado nacional no comparten la inclusión del narvaísmo en el mismo. Ajá. Porque ellos entienden que lo de Narváez no es un aporte solamente provincial, sino que va más allá de lo provincial, parte de la incidencia nacional, lo cual es lógico porque de Narváez, por peso específico, por volumen electoral y demás, no se va a limitar a hacer un juntavotos, entre comillas, digamos, lo que es el radicalismo, la resistencia, por decirlo de alguna manera, los que nunca nos fuimos, los que nos quedamos, los que estuvimos. Obviamente no estamos de acuerdo tampoco con esto. Después no sé lo que son los radicales pendulares, por llamar de alguna manera, que van, vienen. Quizás estén ensojando la margarita en función de conveniencias electorales, ¿no? El tiempo. 13 grados, 3 décimas la temperatura en Olavarría, 65 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32, para una región bien informada.